looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering space. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí nos encontramos transmitiendo desde Radio Cartón el programa La Misteriosa Flama de la Reina Loana. Aquí en el calorcito de Guadalajara, en Pavo 209, Interior 10. En el control se encuentra Pavel Laicame, su servidor Eduardo Reyes Melín y mi compañero Humberto Paredes. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú? Bien aquí. ¿Qué tal de semana tuviste? Tranquilo, a gusto. Fíjate que el domingo fuimos a Tonalá y a seguir los consejos de, ya es que vino Evelyn Andraca. Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Conocimos el Museo Tonalá, el que nos recomendó. ¿Ese va con coca o cómo se sirve? No, con Square. Ah, con Square. Aunque sale más caro el Square. Pues, ah, qué bien. ¿Y qué tal? Sí, místico. No, está chico el museo, son, no sé, un patio medio grandecito y tres salas chicas, okay. Pero está muy padre la exhibición que tienen. La exhibición, la arquitectura del lugar, como adobe, pero muy padre, muy raro, como muy cuadradito, muy bien hecho. Sí. Se me hizo curioso eso. Ah, pues habrá que ir. Ahorita tienen de exhibición lo que es máscaras de tatuanes. Muy padres y un área dedicada a una arqueóloga que pues hizo mucho allá por Tonalá descubriendo ya cosas. Ya fallecida, y eso, me imagino. Sí, fallecida, este año falleció de hecho. Sí. Y tienen cuadros que ella pintó, fotos de los trabajos de restauración, tanto de ese museo como de zonas arqueológicas, ya es que en Tonalá pues de que las hay. ¿Y te dejan entonces usar las máscaras o no? Ah, no. Ni no, escondidas. No. Bueno. Y tienen un guía ahí que te explica cualquier duda que tengas. Te digo, está chico, pero sí vale la pena ir si andas en el centro de Tonalá. Pues. ¿Y costos? No, es gratis. Es gratuito, sí. No, bueno, es imperdonable no ir a los museos cuando no tienen ni siquiera costo. Sí. Habrá que montar el bus y llegar hasta allá, que ya pronto va a estar el tren ligero también. Pues sí, ya merito, un añito más. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial, Darío, un escultor. Que tiene un talento enorme, bueno, he visto sus trabajos y la verdad muy, muy, muy interesante y además una tarea muy loable la que hace nada, acaba de hacer un taller, acaba de terminar el fin de semana pasado, creo, ¿verdad, Darío? De hecho todavía queda una semana del taller, pero sí ya está próximo a terminar. Ya, y básicamente fue un taller sin costo, es decir, con una aportación voluntaria. Claro, sí, de hecho el taller fue gratuito, ya las personas daban su aportación, pero prácticamente era como dar como la introducción de lo que era la figura humana en la escultura. Sí, estuve viendo que había, por ejemplo, no sé, se veían los músculos del rostro, hicieron rostros, manos. Sí, trabajamos, la intención del curso era un poco mostrar las estructuras, ¿no? Como escultor, como creo que toda la parte creativa, plástica, manejamos a través, o trabajamos a partir de estructuras, ¿no? Y a veces la gente que va iniciando dentro de la escultura, desconoce esas estructuras. Y lo importante de esto era como dar esa iniciación, esa introducción, para que de ahí pueda desarrollarse un mayor panorama creativo, ¿no? Esa es como una introducción para lo que a futuro ellos pudieran trabajar. ¿Y con qué materiales trabajaron? Los materiales prácticamente los más recomendables, de acuerdo a la experiencia, plastilina, ¿no? Plastilina porque es un material que se puede ir moldeando, trabajando por pausas. Digamos que pues, la asesoría técnica en cuestión de la plastilina pues era también, partíamos de los elementos más básicos. Claro. Y ya cada uno de acuerdo a la experiencia que ya tenía en el manejo de la plastilina, desarrollaba un trabajo muy interesante. ¿Y cualquier tipo de plastilina o una plastilina especial? Trabajábamos con la marca, es una marca Isemart, y okay. Es la típica plastilina de escultor, color terracota, okay. Que era la que yo les pedí y con la que casi la mayoría trabajó. Hay quien llevó ya plastilina preparada, okay. Ya con un poco más de cera. Uh-huh. La finalidad de este tipo de plastilina es que es un poco más dura. Okay. No está tan viscosa, no está tan blanda al trabajar al tacto con la mano. No es, entonces no es para nada la típica plastilina de papelería. No, porque la típica plastilina de papelería sí se te pegan las manos, hacen un batillo. Sí. Se pueden trabajar ciertas cosas con ese tipo de plastilina, pero ya en un ámbito más como más profesional, un poco más enfocado. Se requiere un poco más de conocimiento de otros materiales. Claro, ¿y esa la venden como por pieza, por kilo, por la venden por pieza. Hay varios lugares donde también te venden por kilo, pero casi por regular donde yo la compro, si venden por pieza y la barra tiene un costo alrededor de 23 pesos. 23 pesos, barra libre. Que son 400 gramos, no, barra libre, exacto. ¿423 gramos? 400 gramos. 400 gramos, casi medio kilo. Casi medio kilo, sí. Y para, no es caro, ¿eh? No es caro. Para hacer una figura, por ejemplo, un rostro a escala humano, ¿es mucho el material que se requiere? Se trabaja con primero se hace un soporte. Okay. Ese soporte se forra con materiales alternos, puede ser con escayola, con lo que es malla de gallinero, lo que se le llama, con espuma de poliuretano, hielo seco, ya se hace, se forra la pieza, ya se empieza a forrar de plastilina y se puede, más o menos te llevarías como unas 8 barras para hacer una figura de lo que es el rostro nada más para modelarlo por los elementos de pelo y cosas que puedas meter. Si están así como más, se les está cayendo, ya tienen menos pelo, ya es menos. Es una ventaja. Hay menos material que utilizar. Ah, qué bien. ¿Y cómo iniciaste tú en la escultura? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te hizo? ¿Cuánto? Mira, es una pregunta muy interesante y aparte muy emotiva, ¿no? Yo siempre recuerdo mis inicios. Yo recuerdo que cuando estaba ya en esa decisión de lo que era la preparatoria ya para decidirme entrar a la universidad, ya en el último año de preparatoria, hasta el último año todavía tenía pensado estudiar medicina, algo que era como una parte afectiva hacia mi madre, que sí. Que pues no faltaba mi madre. Ay, me gustaría tener un doctor en familia, ¿no? Sí. Y pues ya no falta el quién. Yo quiero ser doctor, ¿no? Uh-huh. Y ya de ahí, pero siempre me gustó dibujar. Y cuando me di cuenta que en la preparatoria me pasaba mayor tiempo dibujando, más que estudiando libros de medicina. Claro. Ahí pues dijiste, como que, no, por aquí, voy por otro lado. Exactamente. Yo recuerdo que llevaron una persona a hablar precisamente de las universidades, le tocó artes plásticas, ir a presentar su programa de estudios. Y entré a esa exposición de la temática y me gustó, me llamó la atención mucho lo que fue el programa de estudios y me adentré, ¿no? Decidí estudiar mejor artes plásticas que medicina. Sí. Ese fue mi inicio, pero la verdad desde muy pequeño yo soy originario de Metepec, Estado de México. Okay. Ahí donde se hace o tradicional árbol de la vida. Y pues ahí creces con todo ese bagaje cultural, sí, ¿no? Claro. Ahorita que hablaban del Museo Tonaya, pues yo también crecí en ese mundo plástico, visual, mágico, creativo, interesante, lleno de material, de color, de formas muy, muy, muy enigmáticas, ¿no? Y fue lo que me empezó a adentrar, me empezó a llamar la atención mucho, en la parte un poco pictórica. Yo hasta ese punto todavía quería ser pintor más que escultor. Claro. Porque veía a los artesanos y decía, no, yo no me quiero batir tanto, cosas así, ¿no? Sí. Pero te das cuenta que ya después con la experiencia que te bates por falta de experiencia en la técnica, ¿no? Porque en realidad no quiere decir que sean sucios ninguna de las ramas, sino que es como desconocimiento un poco de la técnica, ya que lo empiezas a dominar, empiezas a saber que todo se puede hacer con la manera más limpia que puede ser, ¿no? Claro. Yo también, perdón, quería hacer, antes de ser fotógrafo, empecé pintando. Y hacía pintura hasta que me tropecé con el collage y dije, bueno, voy a hacer las figuras ahora yo, o sea, voy a, en lugar de recortar, voy a hacer como quiero. Y entonces terminé la fotografía. Bueno, uno nunca sabe. Yo quería ser guitarrista y me fregué la rodilla. Y... No, también en la prepa siempre quise ser doctor. Desde niño siempre doctor, no sé, si veía los programas de la tele del cuerpo humano y todo eso, y tus hermanos, ¿qué estás viendo eso? Ay, no te dan cosas. No, yo voy a ser doctor y... Y en la prepa, no sé, como que cambia la visión de todos nosotros, yo creo, ¿no? Porque ya los últimos semestres dije, no, mejor me voy a administración. Y es lo que estudiaste. Y es lo que estudiaste. A mí mi abuelita me decía, no, tú no vayas a ser doctor, tú nomás juegas con las niñas como si fueran con las enfermeritas y todo eso, no te va a funcionar. Y sí, ¿qué es lo que te inspira, digamos, a ti para esculpir una pieza. Fíjate que esa parte es muy interesante. Yo sigo creyendo, de acuerdo a la preparación académica que llevé, en la cual el arte pues siempre debe de tener esa carga social, esa responsabilidad social. Sí. Uno como creador plástico tiene una responsabilidad social de mostrar lo que pasa en su entorno. Y sigo creyendo en eso, ¿no? Trabajo como todo creador plástico desde la parte afectiva, ¿no? Hay momentos muy afectivos cuando estás enojado, triste, que te hacen como tratar ciertas temáticas, ¿no? Pero siempre con esa carga de responsabilidad social. Dentro de cómo inicié dentro de la escultura, inicié precisamente abordando temas, criticando ciertas posturas sociales, en las cuestiones de las problemáticas, ¿no? Que iban pasando, que iban ocurriendo a mi alrededor. Un poco de sátira, me inicié un poco con eso de la sátira, jugar como todo mexicano con esa picardía que tiene. Claro. Y progresivamente en la construcción sobre todo de maquetas que concursaron hicieron varios concursos de figura en arcilla, obtuvieron premios y se quedaron ahí en el museo. De hecho, aquí en Tlaquepaque tuve un reconocimiento hace como 3 años, no recuerdo bien, pero sí creo que sí fue hace como 3 años, tuve un segundo lugar en la categoría de figura en arcilla, y precisamente ahí lo que mostré fue una pelea de gallos en la cual varios elementos eran de la visión popular, como el payaso, el borracho, el ciego, el ciego ficticio, ¿no? Sí, claro. Toda esa sátira con la cual me gustó jugar, hasta que poco a poco me fui desprendiendo un poco de esa sátira. Y actualmente estoy haciendo series en las que tratan temas de discriminación, de todo ese tipo de cuestiones sociales que son muy interesantes a abordar, pero darles esa carga de responsabilidad, ¿no? Que comunica al espectador y que a la vez haga que tome conciencia de las problemáticas. Y es que como artista, el artista tiene esa responsabilidad de transmitir y de hablar pues de lo que está pasando desde su perspectiva, y es una responsabilidad enorme que mucho se ha perdido en estos días, porque se juega a hacer arte, pero no se está no están buscando precisamente llegar con esa sensibilidad que tienen muchas personas, tienen un talento enorme, pero no lo están explotando pues al máximo como deberían. Ahorita tú mencionabas, por ejemplo, lo de las peleas de gallos, que son es una tradición tradiciones que van en peligro de extinción, bueno, que se van a perder seguramente ahora con las situaciones pues de todo este movimiento animalista pues que pretende evitar que sean dañados algunos animales, como el caso de las calandrias, que finalmente en Europa y en otros lugares también existen todavía este tipo de elementos sin que el animal pues sufra un daño realmente. Pero bueno, como dices, abordar la tradición, abordar esos personajes y ahora sensibilizar también a la gente a estos seres pues que andan por ahí por las calles y que finalmente están también siendo pasan ya desapercibidos, marginados, ya, en cierta forma. Exacto, obviados, como si fueran inexistentes, pero realmente están ahí. Entonces a mí me parece eso muy valioso, ¿no? Claro. ¿Y dónde expones, por ejemplo, tu trabajo? Por ejemplo, ahorita actualmente yo llevo 3 años aquí en en Jalisco. Este, sí. Yo llegué a Tonalá precisamente buscando una oportunidad. Ah, qué padre. Para entrar y conocer las técnicas de cerámica. No se dio la oportunidad de entrar a ningún taller, por cuestiones del destino, yo lo llamo así. ¿Sí? Terminé trabajando en otra área. En esa área pues empecé a desarrollar como... Es una empresa de que se dedica a trofeos de físico, constructivismo. Uh-huh. Y me empecé a adentrar un poco más a la anatomía. Fíjate que me empecé a adentrar muy un poco más a la anatomía. Cosa que en un momento dado me empezó a frustrar, pero empecé a entender que las oportunidades de la vida son eso, ¿no? Sí. Llegas a un lugar y la primera problemática que tiene quienes nos dedicamos a lo mejor a la parte figurativa y queremos capturar un realismo que exprese, que de alguna manera que siga esas normas, esa proporción rigurosa. Claro. La primer problemática que tenemos es capturarlo después de, porque en la escuela pues tienes el modelo y tienes toda la expresión y movimiento que te puede dar la modelo, ¿no? Las veces que en vivo, quieras, las clases que puedas tener, ¿no? Claro. Y mediante eso lo transportas ya en la arcilla o en el en la plastilina, la madera o el mármol, ¿no? Sí. Pero fuera es muy difícil conseguir un modelo, ¿no? Porque pues de ahí que tus amigos o un conocido que te pueda posar, que probablemente se pueda acoplar. Pero ya si quieres pagar un modelo profesional es muy difícil, es muy costoso, ¿no? Sí. Y dentro de ya este lugar donde entro a laborar, me tuve que adentrar más a la figura humana, conocer músculo por músculo. Claro. Por eso se me hizo muy interesante, ¿no? Actualmente, ahorita dentro de los cursos que estoy dando, precisamente es ese análisis profundo de la figura humana, entendiendo que la figura humana, yo siempre he dicho, que no es... El artista no es el que puede hacer una figura humana, sino que mediante eso puede transmitir, ¿no? En este caso, yo que estoy familiarizado con la figura humana, me gusta que lejos de hacer una buena mano, un buen rostro, se proponga, ¿no? Y se de ahí conozcan el mundo mágico que tienen que contar para poder transmitir a la sociedad, ¿no? Y yo pues actualmente estoy en esa búsqueda, todavía estoy en esa búsqueda de encontrar ciertos pasos que me vayan identificando, ¿no? Dicen que el artista se compone no mediante el artista no le da el estilo a su arte, sino sus piezas le dan su estilo al artista, ¿no? Porque el tener una variedad de piezas te van llevando por una u otra variante o por un camino que ya la gente te identifica, ¿no? Y yo estoy actualmente desarrollando a la par series, ¿no? Porque es difícil, la verdad, el contacto que yo he tenido con personas que se dediquen también a esto ha sido un poco complicado, porque sí me ha adentrado al trabajo, ahorita este proyecto de los cursos, que es un proyecto que es nuevo, y hacer un poco de labor social, ¿no? Contactos y toda esa parte. Claro. Eso es lo que ahorita me está apretando en todo mi tiempo, pero no dudo que para este año que viene sí tenga mi primera exposición. Aquí en Jalisco. Sí, no, y es que es como todo, ¿no? Lleva un proceso, claro. Vas adentrándote también en el mundo, pues, de la cultura de aquí, de en cada lugar, creo que son círculos que va uno poco a poquito intercalando, entrando. Sí, sí. Entonces yo, con el talento que tienes, yo estoy seguro que vas pronto a brillar y a poder mostrarnos. Algo que mencionabas también hace un momento sobre la no es nada más la parte técnica, sino la parte expresiva, que esas manos, por ejemplo, tengan intención, que nos provoquen un sentimiento, que nos muevan, ¿no? Manos, ojos, me vino a mente la obra de Saturnino Herrán, no sé si estás, claro. Es hermosísima, tú caminas con sus figuras y te acompañan, o sea, te llevan de un lado a otro, te adentras, tienen alma su obra, ¿no? Sí, precisamente ahorita hablando un poco de Saturnino Herrán, viene a la mente todo el movimiento muralista, que fue todo un movimiento que nos dio precisamente esa visión, esa proyección internacional, ¿no? Y hablo que nos dio como mexicano, ¿no? Claro. El movimiento muralista, me cuentan mis maestros de academia que inclusive venía mucha gente a aprender el muralismo aquí en México con esa carga social, y por eso te menciono, para mí sí la carga social que el artista debe de dar es muy importante, como tú mencionabas hace un rato. muchos juegan a ser artistas, ¿no? Por el hecho de hacer un trazo, una línea. Uh-huh. Y creo, para mí, el arte tiene que lleva una responsabilidad, una carga más profunda, uh-huh, ¿no? Creo que a veces solamente se ha convertido en esa pose, en esa postura, claro, de pertenecer a ciertos gremios, ciertas élites, que mediante eso es el acercamiento más directo. Y es un poco triste ver cómo toda esa banalidad, sí, esas discusiones sin sentido se vuelven parte del día a día, ¿no? Y cuando tienes algo en realidad que está pasando, hablando desde política, desde los fenómenos, las problemáticas sociales, todo lo que está pasando y lo que vivimos a diario, siento yo que como creador plástico, ya quitándole el punto artista, porque una discusión que se ha llamado que todo que pinta, todo que modela, todo, se llama artista. Yo no me considero artista, me considero creador plástico. Claro. Que te quitas un peso de antemano, como ese peso divino que se tiene al llamarse artista, y te concentras en lo tuyo, ¿no? Yo me considero creador plástico, escultor en este caso, en esta área. Y sí, sobre todo, como te menciono, profundizando un poco con esas esas problemáticas sociales que siento yo que se tienen que expresar y que se tienen que ir ir haciendo conscientes a las personas de que existen esos problemas. Y a lo mejor no vas a solucionar esa problemática, pero vas a mostrar esa parte para que la gente sea más consciente con su entorno, ¿no? Claro, despertar, ¿no? Lo que hacía Goya, por ejemplo, claro, con esas obras que circulaban por oscuro, pero, claro, pero estaba latente, pues, ahí esa situación tan grave que estaba sucediendo, ¿no? Sí, ahorita que comentas un poco de Goya, son de mis artistas favoritos, Goya, Rembrandt, que inclusive es también un artista muy que en ocasiones uno ve su obra y es demasiado fuerte. Otro, hablando ya de lo que es el punto del barroco, Caravaggio. Caravaggio, Bernini, que fue un poco entre todo lo que cabe, un poco más fresa, más más sutil, con su onda, pero maestro dentro de la talla en mármol, los detalles que podía capturar Bernini. O sea, y son piezas a las que cualquier turista querría ir a ver, cualquier turista, independientemente de que sepa o no sepa de arte, quiere ir a ver, por ejemplo, la obra de Bernini, por ejemplo. Claro. Es lo que platicaba con mis hijos precisamente, a qué punto estas esculturas nuevas, sin entrar tanto en detalle, pues, pero a qué punto estas esculturas van a tener esa valía. O qué otro tipo de esculturas, qué otro tipo de obra pudo haber recibido la ciudad con esa misma cantidad. Y es más, hasta con esos mismos artistas que sí tienen tallas, sí tienen calidad, pero no se esforzaron, a mi punto de vista, en lo más mínimo, en realizar una obra perdurable y que realmente tuviera el valor como para decir, voy a Guadalajara a visitar, expresamente a ver tal pieza, ¿no? O sea, y ahí queda años y años y años. Exacto. Yo recuerdo que cuando estaba en el Estado de México, un sueño para mí era venir a ver la obra de José Clemente Orozco, en el Hospicio Cabañas. Sí. Un personaje creo que emblemático dentro de nuestra plástica nacional e inclusive internacional con esa proyección que tuvo, ¿no? Y lo que tú mencionas, creo que a veces también el simplemente hecho de pertenecer a esa élite, a ese gremio, no te hace como visualizarte más allá de dicen que el artista es el que perdura a través del tiempo, ¿no? Claro. Y no es el que anda en fiestas y yo creo que es pasajero, claro, sí. Es parte, y de hecho, precisamente hablando un poco de la sociedad, precisamente la sociología del arte, la idea que se tiene del artista bohemio, parrandero, viene precisamente del postimpresionismo, junto con este movimiento que hace Toulouse-Lautrec, Edgar Degas, todos esos movimientos que se dan en burdeles y que se crecen burdeles, pero tú hablando y analizando un poco la obra, te das cuenta que tiene su constructo social desde esa parte, ¿no? Claro, su constructo social, que es muy interesante y sobre todo que aborda el origen. Si vamos y comparamos un poco las líneas de Toulouse-Lautrec con las líneas expresivas de lo que es el arte prehistórico, podemos ver esa una vinculación de movimiento que puedes ver que también tú puedes tomar como referencia tu origen, ¿no? Definitivamente. Es muy interesante también. Y la sensación, la esencia, pues, de lo que somos en el tiempo en el que se vive, ¿no? Toulouse-Lautrec, por ejemplo, un artista, pues, que vivía prácticamente, como mencionas, en el Moulin Rouge, en todos estos lugares, pues, de vida nocturna, pero su obra refleja todo eso que estaba viendo, que no estaba al público, a ese público escandalizado en ese tiempo por toda esa serie de situaciones. Pero ahora, bueno, hay otro tipo de situaciones que nos escandalizan. Claro. Vamos a ir a una pausa musical. Lalo, sí, ¿qué nos tienes hoy? Ahora traje un grupo de Veracruz, de Xalapa, Veracruz, genial, que se formó en noviembre del 2008. Bueno, lo que no es genial es que ya se desintegraron. Tienen poquito, pues, pero... No aguantan. Ellos tocaban una especie, pues igual, entre rock progresivo, jazz, improvisado y todo ese rollo. Y traje una canción, la reduje a 4 minutos porque, no, sus canciones son de 8 minutos, algo bastante así. Largo, sí. Sí, jazz, improvisado, eso está chido. Tratan de competir con Pink Floyd y todo. Ándale. Esto. se llamaban Vox Móvil y la canción es Billy Bob. Excelente. O sea, we'll be right back. Bueno, ya estamos de regreso aquí en este programa. Quiero mandar saludos a mis cuates Famer Santana, a Luis Vázquez, ya me regañó por no haber puesto en vibrador mi celular. ya lo puse para que no escuchara. Doña Elvira Rodríguez, muchos saludos. Pati Rodríguez, Angélica Pimentel, Alex Bustos. Pues también Alex Ambriz y su papá, que por cierto hoy va a ser al parecer intervenido, por lo menos está en el hospital. Sí. Y un saludo muy cariñoso para ambos, mejor, que todo salga muy bien. Tenemos, por supuesto, más saludos de las personas que nos escuchan o que están al pendiente de las transmisiones, como Mar Aboites Buccio, que es poeta precisamente, Alessana Munster, Antonieta Páez Ochoa, Ceci López, que siempre nos escucha, Delphi Auguri Amparo, un saludo. Saludos, Temis. Temis. Shetza Batori, Gibi de la O, Miel, que va a estar en un momento con nosotros también, Adi Arizaga, un saludo con mucho cariño, Jacibe MF, Ferdes Moni, por cierto también, saludos, que acaba de regresar de Vallarta, Ángel Pérez México, Joana Alejandra Aguilera, Fabiola del Pilar Guz, Arturo Carreño, que estuvo también con nosotros en programas anteriores. Saludotes. Y Mónica Villa, que nos escuchan. Sí, sí. Retomando la temática, pues ¿a qué otros, aparte de los que ya nombraste, pues, pero escultores, admiras tú en lo personal? Escultores, bueno, el bagaje es como muy amplio, ¿no? Sí. Hablar de la escultura, uh-huh. Sobre todo, bueno, creo que quienes nos gusta la figura humana y somos amantes de ella, creo que crecemos como el mito de Miguel Ángel, ¿no? Que es como un referente, uh-huh. Creo que el más inmediato. Sí. De ahí el brinco me viene un poco a Rodin, que es el padre de la cultura contemporánea, sí. Moderna, creo que es muy importante también verlo, sobre todo por la fuerza que te transmite sus formas, ¿no? Esa exageración de volumen para transmitir fuerza, es algo que creo que de él tomo un poco esa fuerza dentro de mis piezas, algo que me inspira mucho. Y el diálogo, ¿no? Que genera como la puerta esta del infierno, que está llena de figuras y de movimiento, fuerza. Claro, es una obra, creo que quienes han tenido la oportunidad de verla, creo que no puede dejar de motivarte una pieza así, ¿no? Que te hace que todo puede ser palpable si hay dedicación y disciplina en esta área, sobre todo que es muy difícil. Mucha gente piensa que el arte es como un juego. Yo siento, si te diviertes, te gusta, porque a mí, yo siempre he dicho, soy afortunado todos los días hacer lo que a mí me gusta, sí. Pero se adquiere también la disciplina. Ah, claro, trabajo, ¿no? Claro. El trabajo es el que te va llevando la motivación, ¿no? Otro, por ejemplo, otro referente muy interesante es Alberto Giacometti, que es un gran escultor para mí, muy interesante su forma, su expresividad, su visión, la plasta que trabaja, se me hace muy interesante. Un greco escultórico, greco de figuras alargadas muy... que un poco siento yo que vamos a llamarlo un poco más mueve demasiado la figura humana, sí. Al punto de hacer una línea tan sutil, pero que te transmite esa melancolía. Ah, ¿no? Claro. Esa vida de... Sí, hay una languidez en la vida, claro, precisamente. Que... Exactamente, sí. ¿Y qué tipo de materiales son los que más te gusta usar a ti? Mira, actualmente aquí, fíjate que yo siempre he dicho que curiosamente aquí, creo que Jalisco me aterrizó, porque siempre he dicho que Jalisco me quitó las alas, porque yo en el barro me sentía feliz, sí. Y sentía algo, el material que yo trabajaba allá en Metepec, uh-huh. Y me sentía como un pez en el agua, ¿no? Claro, claro. Crecí en el material del barro y lo trabajé y me desarrollé, pero curiosamente, como te menciono, Jalisco me quitó las alas, pero me dio manos y me empezó a construir desde otra postura, ¿no? Aquí he trabajado más los materiales, que es la resina, me he enfocado y me he adentrado más a ese material de la resina junto con otro amigo que creo que me ha enseñado demasiado, y hemos practicado la experiencia de la resina, eso es lo que otro trabajo, pero he trabajado, por ejemplo, mármol, madera, claro que no como un especialista que se dedica a la madera y al barro, claro. Allí en la escuela hicimos los ejercicios de bronce, a la cera perdida, sí he trabajado varios materiales, pero te puedo decir que tu mi fuerte material favorito es el barro, sí. Es el por todo lo afectivo que puede, aunque ya le empiezo a agarrar un poco de cariño, mucho cariño a la resina, a las resinas, pero... creo que lo mejor que le puede pasar a un artista, que le quiten las alas y vuelva a comenzar, claro, ¿no? Porque toca, okay, toca el piso nuevamente, para claro, volver a volar. Claro, yo sí, yo recuerdo que cuando llegué aquí, y no conseguí el material, bueno, entiendo tonalá muy, sí, pero tocando puertas, pues a veces te cierran, sí, digo, siempre es como, es parte del destino, pero uh-huh, cuando yo me adentré, me daba hasta miedo iniciar una escultura, pero creo que a veces es vencer esos miedos, uh-huh, y seguir avanzando. Claro. ¿Cuál ha sido, digamos, la escultura más difícil pero que a la vez te haya gustado más hacer, que digas, estuvo pues mira, muy difícil, pero quedó? Una de las esculturas más difíciles, sobre todo por los retos que implicaba, era un poco la, en el Estado de México participamos en lo que fue la elaboración del nacimiento que se mandó al Vaticano, junto con mi hermano y un tío, fuimos los tres, puede decir que las tres cabecillas del proyecto. Porque participó mucha gente, ¿no? Pero sí. en la cuestión del modelado, fue mi hermano, mi tío y yo los que participamos en ese proyecto. Y siento yo que por la complejidad de ver un poco y analizar ciertos rasgos que tenía que cumplir la serie de esculturas, porque sí, eran aproximadamente, recuerdo que eran 15 piezas que se iban a mandar en el nacimiento, siento yo que por esa problemática, analizar un poco la anatomía, meterte uh-huh, las arrugas, todos esos detalles que, uh-huh, que requerían el trabajo, y sobre todo por el espacio en el que se trabajó, era muy reducido, también tenías que cumplir con una rapidez también, porque como sí, era una pieza a tamaño natural, el secado también te afectaba, tenías que ir trabajando muy rápido, aparte, sobre todo que el espacio sí era, y yo soy, los que me conocen, soy claustrofóbico, querías así, rápido pues, salir de ahí. Exactamente, quería salir lo más rápido ya posible. Los veía con miedo a los personajes, sí, se va a mover se va a venir, ¿no? Sí. se va sí, a cerrar esto, ¿no? Claro, sí. Entonces esas sí la realizaron, se fue al Vaticano. Sí, se fue, mi hermano la fue a entregar, el Vaticano, qué padre. Con la fortuna de ir a entregarla, me qué dio padre, mucho gusto por sí, por también porque te puedo decir que mi hermano fue mi primer maestro, lo admiro demasiado, es alguien sí, que ha marcado la pauta en mi trabajo, y es alguien que el cual está metido siempre en mi obra, ¿no? Siempre esa referencia afectiva de lo que es mi hermano con esa conexión de los primeros indicios. Yo recuerdo que llegaba muy contento de la escuela, tratando de resumir mi trabajo, y mi hermano me decía, te falló en esta parte, en esta parte, en esta parte. Claro, la parte crítica. Exactamente, sí, esa parte crítica que me ayudó mucho al crecimiento, ¿no? Y que sí, por eso me dio mucho gusto que la haya podido ir padre, a entregarlo. Sí, crítica y afectiva a la vez, pues. Sí, por supuesto, sí. Y bueno, ¿qué planes o qué proyectos tienes a corto, a mediano y a largo plazo? Mira, a corto plazo es creo que asentar muy bien lo que son la parte de los cursos, es un proyecto que lleva muy poco. Uh-huh. Recuerdo que inicié hace un año. En realidad yo nunca, mi idea fue dar clases, uh-huh, siempre me adentré y me gustaba, y nunca mi idea fue dar clases porque pues no sé, era algo por lo que no me había preparado. Yo quería vivir de la obra plástica. Uh-huh. Y pues creo que se dio circunstancialmente, decidí dar cursos. Recuerdo que mi primer curso me fue fatal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No podía transitir el conocimiento. Ya. Yo sabía hacerlo, pero no me daba cuenta que exactamente sí, hacerlo. Hay mucho trampa. Es muy distinto, ¿no? Sí. Y eso fue lo que me pasó. Recuerdo que todos se me quedaban viendo como diciendo... ¿Y ahora qué? Tú eres el maestro. Pero aprendes de esa crítica. Sí, claro. Soy alguien muy crítico, personalmente. Me gusta criticarme y exigirme demasiado. Y progresivamente creo que fui mejorando en los cursos. Ya actualmente llevo unos 7 cursos que he dado. Ah, qué bien. Voy iniciando en esto. Pero mi intención a raíz de esto, fíjate que era algo circunstancial que originó ya un proyecto más pensado, ¿no? Actualmente uh-huh, estoy con mi novia, que ella está estudiando trabajo social. Ah, qué padre. Por eso es esa conexión del trabajo social y, claro, y el arte, teniendo un proyecto para crear una escuela. Sí, mencionabas la academia, ¿no? Exactamente, una escuela que sea muy clásica, que claro, sea en esa conexión de transmitir y los conocimientos que se han ido perdiendo. Más que perdiendo, siempre he dicho que el arte es como una espiral, ¿no? Sí, regresa. Nunca algo se deja de hacer, sino que llega un punto que se descansa y se vuelve a... Exacto. Y siento yo que por la parte que a mí me gusta y me apasiona, siento yo que el transmitir el conocimiento de la figura humana te puede dar esas oportunidades creativas muy amplias, ¿no? Y aquí quiero combinar un poco la parte académica, clásica, pero por otro lado también manejar mucho lo conceptual, la parte de conciencia social, sí. Esa responsabilidad del artista, ¿no? Que siento yo que en muchos casos sí se ha ido olvidando para convertirse solamente en ese disfrute y ese goce del gremio que te hace, ¿no? Claro. ¿Y dónde estás dando los cursos? ¿Pueden entrar, por ejemplo, hay personas de nuevo ingreso o estás concluyendo un periodo? Pues mira, fíjate, ahorita el curso que yo di fue de introducción y ahí podría entrar cualquier persona, ¿no? Yo me abrí, sí lo hice de introducción porque era un poco difícil seguir como llegaron que la primera semana me llegaron 17 personas, ¿no? Uh-huh. De esas 17 personas, muchas ya no regresaron, bueno, no muchas, creo que fueron 5 que ya no regresaron. Sí. Por cuestiones, no sé, a lo mejor no cumplían las expectativas que ellos buscaban, no sé, pero fue como iniciar de cero con las personas y que ellos poco a poco fueran descubriendo esa parte creativa, ¿no? Uh-huh. Ahorita actualmente los que ya están enfocados ya en el curso y que se inscribieron, uh-huh. ya estamos manejando un poco la parte creativa, ¿no? Okay. Estamos manejando lo que es la parte sí de enseñar un cráneo, la estructura, el rostro, pero sí tratando de descubrir un poco la parte creativa, ¿no? Claro. ¿Qué elementos van arrojando, no? Es muy interesante que tú como digamos la experiencia visual, el bagaje visual que tienes, empiezas a decirte, bueno, esta persona tiene estos rasgos hasta cierta a lo mejor cierto movimiento artístico, uh-huh. como el expresionismo, el postimpresionismo, y vas dirigiéndolos. Exactamente, sí. Y voy dirigiéndolos de mira, ¿por qué no lees? ¿Por qué no analizas tal autor? Claro. Que te puede ayudar. Claro. Y sobre todo el diálogo personal, ese diálogo que te empieza a arrojar, porque yo siempre he dicho, no puedes pensar. Claro. Si no eres así, ¿no? O sea, yo no puedo dirigir a una persona que piense de una manera bastante romántica. Si no lo es, claro. Su vida fue un poco agresiva, fue muy dura, sí. ¿no? Entonces hay que dirigirlos hacia a lo mejor una parte más expresionista, no sé. Pero ya la misma persona te va arrojando esos códigos, ¿no? Claro. Esos, sí. Y a lo mejor ya les dices, tú Bernini, tú Picasso. Tú puedes hacer Picasso. No, hay quienes también llegan y me dicen, ¿sabes qué? Yo lo que me interesa es hacer algo para vender. Ya. Le digo, bueno, pues igual vamos a crear una estética mediante eso, ¿no? Que digo, que no es lo que a mí me gusta. A mí sí me gusta dirigirlos desde la parte conceptual creativa. Uh-huh. Bueno, más que dirigirlo, orientarlos, ¿no? Porque tampoco no soy un mesías como para decir de tal forma, pero sí, de acuerdo a la experiencia que tengo un poco, les los oriento, ¿no? Exacto. Eso es lo importante. Okay. Entonces, ¿qué le pudieras aconsejar a quienes están empezando, adentrando en el mundo de la escultura? Pues que siento yo que la primer problemática que tienen es quererlo hacer tan perfecto todo, ¿no? Que se arriesguen, no importa, uh-huh. que la primera pieza te quedó mal, es parte del proceso, ¿no? Sí. Claro. Yo recuerdo que el rostro, yo empecé a pulir y empecé a ver rasgos ya más estéticos hasta uh-huh. mi rostro número 30, ¿no? Sí. Pero es como te menciono, es un trabajo. Aquí no hay una varita mágica de que en una clase ya estás modelando un rostro, ¿no? Aquí es de esto. Y también sus inquietudes, ¿no? Es llegar a un realismo, así uh-huh. como muy minucioso. Claro. También empezar a ver qué rasgos, porque empieza a arrojar, las personas empiezan a arrojar como ciertas características de por dónde llevarlos, ¿no? Porque también he dicho, no te hace artista el que puedas modelar un rostro, que puedas pintar un rostro, ¿no? No. Creo que va más allá, ¿no? Y eso lo aconsejo, trabajar todos los días. Y fíjate, acabaste estudiando anatomía en cierta forma, no entraste a medicina, pero... Claro, exactamente, entré un poco en la anatomía, aunque sí iba un poco relación a la medicina, pero yo digo, creo que en otro ámbito, un poco más en la parte más artística. ¿Y cómo sientes, ya hablando... ya en cuestiones personales, Guadalajara, ya a gusto, la comida y todo eso, ya te acostumbraste? Claro, bien. Claro, creo que muy a gusto aquí en Guadalajara, todavía me falta como, me dicen todo que viene de zona céntrica, uh-huh. el clima, es el primer factor, ¿no? Por todo, porque estamos en un clima un poco más, frío, aquí llegas y sientes que te estás asando, es como la principal problemática dentro, pero Jalisco me gusta mucho porque, digo, aparte de los lugares que tiene, los lugares mágicos, las instalaciones que tiene, para donde vayas y donde camines, te nutre en cuestión visual, ¿no? Hay mucho que ver, hay mucho que ver. Exactamente, claro. Mencionaban de Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara Centro, Zapopan, todos los lugares vas a encontrar algo padre, algo agradable, ¿no? Para ver. Sí, y no hablamos de las mujeres, ¿eh? Exactamente. ¿Tu novia es tapatía o vienen, también sí, se vino de con...? Sí, de hecho ella es tapatía, bueno, es de... Con razón ya no se quiere ir, ¿verdad? De hecho ya me quedo aquí. Ya me quedo aquí. ¡Ah, qué padre! Dije, no, pero ya, ¿la conociste aquí o no, viene sí, de allá? No, sí, la conocí aquí precisamente, precisamente en un taller. ¡Ah, qué padre! En un taller, sí. ¿Y las clases en dónde las están impartiendo? Es algo, un dato que prometí que no se me iba a olvidar y se me olvidó. Pero es la calle de Independencia. Libertad. Ah, Libertad. Igual si quieres después te lo paso, pero es la calle Libertad cerca del expiatorio. Ah, muy bien. A unas 4 cuadras del expiatorio. ¿Antes o después? Después pasando, yendo hacia, a Chapultepec. A Chapultepec, exactamente. Ah, muy bien. Pero es en Libertad. Es lugar, se llama, es la plotería, así se llama. Muy bien. Da todo lo de arquitectura, ven todos los materiales, impresión de planos y todo eso. Por la calle de Libertad. En lo que es Enrique Díaz de León y Chapultepec, caminar esa zona es bien padre. Es muy bonito, claro. Sí, está muy padre la arquitectura de esa zona. Ahí está la tetería, la cafetería. Ah, pues está ahí al lado precisamente de la Casa del Waffle. Pero no, la Casa del Waffle, ok. No pasa nada aquí. Qué bien, está qué bien. Al lado exactamente de la Casa del Waffle. Pues está bien fácil. ¿Qué horarios? Tenemos el que ya está en forma y el que ya arrancó en forma es el de los martes, que es de 4 a 8. Sí está en forma. Y el otro horario es el de los sábados, que va a arrancar de en 15 días, ya, porque esta semana es la última clase. Dejamos una de receso y arrancamos ya con el curso, que va a ser de 10 a 2 de la tarde. Ah, muy bien. ¿Ese curso es el que continúa o se vuelve a repetir el de inicio? No, ya continúa ya uno en forma, igual expensas a que a lo mejor hay alguien que pueda invitarme a otro lugar a dar ese curso de introducción. Justamente el curso de introducción es para mostrar un poco la dinámica de cómo se trabaja. Claro. Cómo se trabaja con el proceso de escultórico, que vean, a lo mejor la gente se enamora visualmente, ¿no? Sí, totalmente. En esos casos que si se va a meter a un curso, que por lo menos el maestro sepa hacer un rostro, si lo va a enseñar, que lo sepa hacer, ¿no? Claro. Y en esa parte sí, sí, por eso lo doy, y si a alguien le interesa, pues a lo mejor una invitación que me den un lugar, puedo darlo, pero ahorita ya seguimos con las clases más en forma, en las cuales ya vamos a trabajar de acuerdo a proyectos, ya sea creativos, o quien quiera seguir con la dinámica de la anatomía, pues seguirla ya más en forma. Ah, qué bien. ¿Edades para asistir al curso? Yo sí recomiendo un poco, ya un poco arriba de los 18 años, recomiendo porque no soy tan especialista con niños, es algo muy importante que si vas a dar con niños, tengas la capacidad para poder desarrollar esa parte creativa, sobre todo porque un niño te absorbe demasiada energía, no soy tan especialista, por eso es que recomiendo mayores de 18 años, tienes ya como cierta noción de lo si que te quieres, gusta, claro. O no te gusta, ¿no? Sí. O sea, ya no lo haces como que me mandó mi papá o me mandó mi mamá. Es por gusto. Sino que ya lo haces como, sí, te nace, sí me interesa, exactamente. Si claro. Me interesa ahí, pues voy, ¿no? Por ejemplo, tuve un alumno, ahorita ya entró a la escuela, ya dejó de decidir, que fue, desarrolló mucho, él tiene 15 años, y desarrolló mucha habilidad, pero él ya tenía como ese gusto anteriormente, ¿no? Y por eso te menciono, recomiendo 18 años, pero quien a lo mejor quiera asistir, que diga, mira, yo quiero ver, si me interesa, puede ir, ¿no? Eso lo dejo abierto así a la edad. Volviendo un poquito a lo de la anatomía, por ejemplo, yo vi en una de las publicidades que manejaste, al principio mencionaba precisamente los músculos, por ejemplo, en el rostro, es a partir de como tipo forense, es decir, van armando el rostro a partir del esqueleto y de hecho yo tomé ese tipo de construcción a partir de ver la escuela de Barcelona, en España, la verdad, me metí a la página de internet, vi cómo ellos estructuraban precisamente una clase de anatomía, este, y me nació la idea de yo poder hacer algo así desde el cráneo, desde el hueso, poder explicar, claro, cómo se forma el músculo, cómo poder adentrar más a la anatomía, porque eso es lo que te da el movimiento, ¿no? Cuando ves el movimiento, tienes mayor capacidad de analizar ese movimiento si conoces el origen, ¿no? De dónde, uh-huh, de dónde se amarra el músculo, dónde parte, para tú poder esa expresividad, ¿no? Por eso es que parto de ahí. Claro, y aparte puedes entender precisamente todos los movimientos de todo el cuerpo, finalmente. Sí, sí. Es muy difícil, digo, para el artista que no tiene esta formación, uh-huh, poder realmente empezar de la nada y hacer, uh-huh, hacer cuerpos, porque, claro, realmente los cuerpos, de hecho, se mueven por los músculos, sí, claro, ¿verdad? O sea, está el sistema... el sistema óseo, pero ese sistema óseo no podría moverse sin el músculo. Y el músculo es el que va a dar ese movimiento. Entonces, sí, digo, a partir de ahí es... Ajá, de hecho yo a veces digo que a veces las personas que no concluyeron un poco la visión anatómica, no hacen lo que quieren, sino lo que pudieron, ¿no? Exactamente. Y pues ya mediante eso lo justifica, ¿no? Viene esa parte de justificación. Dentro de la escuela mencionábamos el famoso cabeza de cerillo, ¿no? Que pues es más fácil a veces simplificar todo y hacerlo, ¿no? Claro. Digo, ¿cómo es eso? Ese término se me hace curioso. El de la cabeza de cerillo, sí, es muy recurrente dentro de la parte plástica, ¿no? Pero yo siempre he dicho, si la intención es esa, es padre, ¿no? Pero sí, hay que analizar más esa estética. Pero, digo, yo respeto cualquier visión plástica que pueda tener cualquiera. Tampoco yo no digo quien pueda hacer una mano, un pie, ya puede considerarse artista, ¿no? Para mí, uh-huh, eso creo que queda mucho. Y el término artista te lo va a dejar la sociedad, inclusive en el mismo tiempo, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, sí, uh-huh, finalmente es quien asiste, quien ve la obra del artista, quien lo clasifica como, uh-huh, tal, ¿no? Sí, el artista sería hasta vano, pues, que se autonombre artista, claro, cuando realmente, uh-huh, es el público el que merece dar ese lugar, ¿no? Claro. Como Prince, ¿no? Una vez que dejó su nombre a un lado, ¿sí? y sacó discos, nomás, claro, el artista. Ya sin nombre, exactamente. Sin nombre, y se cambiaba de nombre, ¿no? Se iba cambiando. Sí, sí. Sí. Hablando de Prince, por cierto, vamos escuchando algo... de música. Ahora traje las efemérides del día de hoy. Ah, sí. Excelente. El 16 de agosto de 1980 nació Robert Byron Hardy allá en el Reino Unido. Él ingresó en la escuela precisamente de arte en Glasgow porque él quería, en Glasgow, perdón, uh-huh, quería ser pintor. Otro que cambió de él carrera. Quería ser pintor también. él se la pasaba muy tiempo allá en un café muy, muy conocido ahí donde se juntaban la juventud, pues, en aquel tiempo, treceaba nota café. Ahí conoció a Alex Capranos. Hicieron bien compas los dos. Y luego se integró como amigos Mick Cook de Bella Sebastians. ¿Mm? Él le regaló un bajo a Capranos, le regaló un bajo que con la condición de que hiciera algo de provecho en, claro, con su vida y todo. Sí. Y él a la vez... No le veía. No le llamó la atención el bajo y se lo pasó a Bob Hardy. Sí. Le dijo, ¿qué onda? ¿Quieres aprender a tocar el bajo? No, dijo, yo quiero ser pintor, quiero ser artista. Dice, pero es que los músicos también son artistas, les decía. Y, claro, y ya lo convencieron a tocar el bajo. Y ya luego se integraron al grupo Paul Thompson en la batería y Nick McCarthy en la guitarra, y así fue como inició el grupo Franz Ferdinand. Ay, vamos a escuchar Do You Want To. Oh, when I woke up tonight, I said I'm gonna make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. And now I know, now I know, now I know, I know that it's you. You're lucky, lucky, you're so lucky. We'll be right back. you're so lucky. Lucky, lucky, you're so lucky. Lucky, lucky, you're so lucky. Lucky, lucky, you're so lucky. Lucky, lucky, you're so lucky. Hay que echarle más agua a los frijoles. Ah, no, ¿verdad? ¿Cómo no? No, pues ya estamos aquí de regreso nuevamente. Estábamos platicando de cómo la obra del artista muchas veces, bueno, y como bien dice el dicho, el profeta, perdón, el artista... No es profeta en tus tierras, ¿no? Sí, algo así. Sí, no se es profeta en su tierra, más bien, ¿no? Es el dicho. Pero... creo que a veces lo que nos hace falta es dimensionarnos y creo, bueno, aquí en México hay mucha calidad, hay muchas personas que tienen esa capacidad, pues, de transmitir, y cuando no tienen a lo mejor alguna gente, como en otros países, que es lo que sucede, que son quienes los manejan y venden su obra muy bien. Pues bueno, tocar puertas ahorita que está la oportunidad tan grande, que los medios nos facilitan cruzar fronteras, trasladarnos a otros espacios sin necesidad de estar todavía. Uh-huh. Pues no sé, mencionaba Sudamérica, pero también tienes planes, por ejemplo, para el viejo continente o para el Norteamérica. Pues fíjate que me gustaría, ¿no? Es algo que por la visión y la identificación un poco también de las culturas de Sudamérica, me agrada, ¿no? Inclusive hasta me emociona. Sí. Digo, a lo mejor sí me gustaría, creo que estar un poco en España, también es un lugar que tiene bastante historia. Sí. Digo, y conocer un poco más allá de las técnicas, sobre todo en cerámica, que son técnicas muy buenas. Me gustaría a lo mejor también visitar Japón, que es un lugar que me hace muy interesante también por ese cambio cultural. Son lugares que creo que están entre mi itinerario de vida, que sí siempre he dicho, sí tengo que ir, ¿no? Claro. No es algo que esté en si puedo, ¿no? Sí tengo, tengo que ir. No sé si esta semana, pero tengo que ir. A lo mejor la siguiente semana, pero sí tengo que ir. Yo mencionaba casi al final del año, siempre decía, este año voy a ir a Japón nuevamente. Y me dijeron, pues, ¿cuándo fuiste? No, digo, como yo quería ir el año pasado también, pero esta vez sí voy. Tengo años yendo al festival Wacken de Alemania y nomás no se me... Tendrá que llegar ese momento. Tendrá que llegar ese agosto, yo ahora del 2018, porque el de ya pasó. Sí, no, bueno. ¿Y qué música escuchas, Darío? Pues... creo que estoy en esa música, soy muy, tengo que bastantes artistas que sigo, me gusta mucho el rock, precisamente rock argentino, rock mexicano, me gusta... ¿Algún grupo en particular? El rock argentino, pues, creo que Soda Stereo, por ejemplo, Gustavo Cerati me gusta mucho, Andrés Calamaro, Fito Páez, Charly García, puros genios. Me linchan y todo, pues yo digo siempre el rock argentino es superior al nacional, la neta. Tiene ese toque muy particular. Sí, ¿no? Fíjate que últimamente estaba analizando un poco la historia de Rodrigo González. Creo que fue el pionero del rock urbano, sobre todo... siguiendo un poco la trayectoria o la idea de Bob Dylan, claro, en su comparación, sí, ¿no? Sí, claro. En su justa dimensión, como dicen. Exactamente. Rodrigo González se me hace una persona muy interesante, sobre todo por lo que transmitían sus letras. Claro. Y lo estuve viendo, apenas vi un documental de Rodrigo González y empiezas a entender mucho de su ideología, de sus letras, ¿no? Sí. Particular también me gusta el rock en inglés, Scorpions, Creedence, The Doors. Scorpions. Scorpions es mi banda favorita. Me gusta mucho, por ejemplo, también el grunge, que es un género que me encanta. Sí. Pearl Jam, Smashing Pumpkins. También Collective Soul, Soundgarden, todo ese tipo de música me encanta. ¿Y escuchas esta música mientras que estás trabajando o por lugar, siempre, al silencio. Siempre pongo un documental, es alguna manera que trabajo, es pongo un documental en español, ya sea de arte, ya sea de filosofía, o pongo un documental de historias de grupos, en de tanto personas, que estás... de bandas, y me pongo a trabajar, es algo que hace esa conexión, ¿no? De bandas como la banda Recodo, Limón y así, el Recodo, ¿no? No tanto de ese tipo de bandas, historias de bandas legendarias dentro del rock, el rock es como el género que más me gusta, pongo un poco de eso, y hace esa conexión, dicen creativa, auditiva, ¿no? Claro. Cuando dijo bandas me acordé también de Ray Conniff, pero no, eso más bien era en los intermedios de ciertas películas, sí. ¿No? Que estaban las... ¿Y vive todavía ese señor? ¿O? No sé, yo creo que ya no, ya no, está grande. Ya estaba grande cuando... Cuando lo mencionaba. Era un niño, sí. Parecía el abuelito de Heidi, pero bueno. El abuelito de Heidi. Digamos, mencionas la música o lo que escuchas al esculpir, pero ¿hay alguna parte donde tienes taller o un lugar en tu casa donde digas aquí me siento súper cómodo en este cuarto en especial? Sí, creo que en la parte de la intimidad de mi cuarto, ahí tengo un espacio, una mesa, tengo un precisamente un caballete que me regaló mi novia, y ahí me pongo a modelar, ahí es como que hace esa conexión, pongo el celular, los audífonos. Y soy una persona nocturna que trabaja, creo que su día inicia desde las 8 hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Sí. ¿Por qué son así? Tengo mi vida nocturna, sí. y creo que te tranquilizas porque no escuchas ruido, nadie te llama por teléfono, que te manda un mensaje, estás tú y tu obra, ¿no? Y es la manera que como hago esa conexión de... Sí, te digo que ¿por qué son así? Porque pues mi pareja es pintora, y sí, precisamente a esas horas, sí, como de 8 a 2 de la mañana. Del club que... No haga ruido cuando te metes a dormir. Sí, o del club. Es su hora. Exacto, su hora. Sí. Claro, del club de los que vamos a la tienda y decimos buenas noches. Ay, perdón, me equivoqué, disculpe. A las 8 de la mañana. Exacto. Todos se vuelven a ver así como extraños. ¿De qué hablan? Sí. No, pero creo que como que la frecuencia en la noche es un poquito más... limpia, ¿no? Y se presta como para que las ideas fluyan, no hay tanto ruido, es más fresco, claro. ¿Verdad? Entonces como que gusta un poquito más. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Y comidas? ¿Qué comidas haces, por ejemplo, durante tu trabajo? ¿O si comes o no comes? Como creo que como todo, que a veces entras o hay veces que te olvidas de comer, sí, me pasa mucho que estoy tan concentrado en... Y me olvido de comer, ¿no? Pero por regular siempre acostumbro, me gusta mucho las pastas, el espagueti, es algo que me gusta. Ah, soy también alguien que disfruta de la comida mexicana, enchiladas, que es mi platillo favorito, ¿También cocinas? Sí, me gusta, no cocino ahorita por las cuestiones de tiempo, no cocino tanto, pero sí, frecuento cocinar. Qué bien, pues Darío, un placer enorme tenerte en el programa, esperemos que nos des avances de lo que vas haciendo y tenerte pues de regreso nuevamente, aquí bueno ya sabes, tienes tu casa. No, pues gracias por la invitación y gracias por por permitirme describir un poco mi trabajo, mi vida, y un gusto fue mío, la verdad. Pues mucho gusto, muchas gracias, claro. Darío. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos con el programa. Sí, lo que vamos a escuchar a continuación, fíjate que hace un año fui a, pues cuando vivía ahí por Chapu, ¿te acuerdas? ¿Qué tiempos? Fui a un concierto en el C3 que lo había anunciado y conseguí cortesías de un grupo que se llama Pompeya, son rusos. Okay. Música india. No, estuvieron hace un año. Ah, hace un año. Y fui al concierto y les abrió un grupo tapatío que se llama Chan Rey. Incluso ellos aventaron discos al público y todo. Y pues qué bueno, ya lo estuve escuchando en la casa. Muy, muy padre ese grupo, recomendable. Sí. Ellos se formaron hace aproximadamente 5 años. Si tienen oportunidad de buscarlos, Chan Rey, su temática, les gusta a ellos mucho la ciencia ficción, todas esas cuestiones. Y pues de ellos vamos a escuchar la canción Is on the Storm, Chan Rey, de aquí de Guadalajara. Excelente. Bien, ya estamos de regreso aquí en la misteriosa flama de la Reina Albana. Ah, que por cierto, nos preguntaba Miguel Sánchez en la página de la fanpage del Face, pues, obvio. ¿Por qué la misteriosa flama y no la misteriosa llama? Pues, déjale preguntar. Es el título de una novela de Umberto Eco, así uh-huh. tal cual. Bueno, la traducción es así, la misteriosa flama, literal. Oh, ya. Esa es la razón. Bien, pues ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado, Miel, si gustas darnos una más introducción hacia ella. Miel, bueno, ¿qué introducción necesita Miel? Sí, todo el mundo la conoce para empezar. Tarde, sí. Como siempre. No, bueno, Miel es una fotógrafa ya muy muy conocida aquí en Guadalajara, muy querida, tiene muchas personas que le siguen, no solamente de aquí, sino de muchas partes. Hace fotografía muy atractiva, por cierto, bueno, de desnudo, glamour, y hace sus selfies muy particulares que todo el mundo seguimos. A ver, platícanos un poquito de ti, Miel. Bueno, hola a todos. Bueno, pues siempre me ha gustado mucho el cuerpo desnudo, es como... Híjole, me atrae un montón, ¿no? Uh-huh. Mi proyecto de soft porn inició a raíz de esto, ¿no? Sí. Del que las personas de repente se cohiben mucho con su cuerpo, claro. ¿No? Sí. Que si están gorditos, que si tienen estrías, que si era el celulitis, que si ya tuvieron hijos y la flacidez, el color. ¿No? Claro. Entonces, en inicio este proyecto surgió por esto, ¿no? O sea, uh-huh. como por empoderar en principal, Sí. Principalmente a la mujer, ¿no? O sea, claro. Darle el poder y... Que se sienta cómoda consigo mismo. Exacto, y demostrarte a ti que aunque tengas un montón de cosas en tu cuerpo, es tu cuerpo. Claro. Y es tu templo y así lo tienes que disfrutar, claro, ¿no? Claro, claro. Y de repente empecé a hacer como promoción. Uh-huh. Selfies. ¿Así empezaste? Sí, sí, sí. Ah, ya. No. Fue como promoción así sí. de que, bueno, yo hago erótico, pues, sí. porque no me tomo unas a mí. Claro, ¿no? Claro. Sí. Aunque pues sí, toda sí. la vida me han chocado las fotos, ¿eh? O sea, ¿en serio? Bueno, ahora ya lo estoy aceptando más, ¿no? Sí. Ya sí. me tomo una al día. Bueno, como 20 para... Sí. para pero para tener sí, resultado para, de una, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no como Cuevas, ¿verdad? Que sí se tomaba literalmente una al día. ¿Sí? ¿Sí? ¿Así tal cual? Todo, sí, lo, o sea, ya, o sea, dicen que después de 30 días se forma un hábito. Sí, yo ya claro. tengo el hábito muy cabrón, ¿no? O sea, yo ya es despierto sí. y digo, ah, sí, la selfie, mi foto. ¿No? A ver, sí. ¿cómo me lo voy a hacer? O en la noche antes de dormirme, así de, claro. ¿qué hago? Ah, pues me voy a tomar la foto, ¿no? Claro. Y las nombro con la hora en la que me la tomé, ¿no? Ese es el título de cada título, imagen. El título, ajá, 10:55, 13:42, claro. ¿no? 6:25. Sí, <Nice. risa> pero ¿sabes por qué? Porque después de haber sido una promoción, ahora es parte de un proyecto que tengo claro. personal, uh-huh. el cómo una imagen en redes sociales puede... Oh, tiene un híjole, impacto un tremendo, montón, ¿no? Claro. Ajá. Y de ahí pues ya puedes tener un diálogo, ¿no? Es decir, me parece que es una manera muy interesante de acercar a la gente para después decir, ah, ok, ahora quiere hablar de esto, ¿no? Y es lo que está haciendo, ¿no? Y hablando de redes sociales, ¿cómo te ha ido con la censura? Porque ahorita, no sé, como que hay una rachita como de un mes para acá que Facebook anda súper bravo con eso. Híjole, mira, yo ya pasé la censura muy cabrón, o sea, y fíjate que gracias a la censura soy miel. ¿Sabes? Sí. O sea, sí me ubicaba la gente, pero uh-huh. ahora me ubica mucho más. Claro. Porque, sí, sí, sí. no sé, hace 3 años más o menos que empecé uh-huh. con el proyecto. Tengo casi 20 años tomando fotografía y siempre uh-huh. he tomado desnudos. Uh-huh. Obviamente he hecho eventos y claro. ese tipo de cosas para sí, mantenerme. Sí, sí. Claro, tiene que algo. De algún lado tiene claro, que salir. Sí, claro. Pero... Siempre me ha gustado mucho el desnudo, entonces uh-huh. pues siempre lo he hecho. Pero el proyecto este empezó más o menos hace unos 3 años, uh-huh. empecé a subirlo a Facebook y uh-huh. tuvo muy buena aceptación. Sí, yo no uh-huh. me había dado cuenta qué tanta aceptación había tenido cuando de repente era así que miel, salí a la calle, ¿eres miel? Ay, no, si entrevistas, claro, claro. ¿sabes? De acá para sí, allá sí, sí. Y se me salió de control. Entonces, como empecé a tener mucho movimiento, pues la gente uh-huh. estaba muy alerta en mi Facebook, ¿no? Sí. Y de repente era, ya la censuraron, ¿no? Claro. Y antes sí. Facebook todavía te daba chance, así de sí, que, a sí, ver, sí. te uh-huh. llegaba una alerta y uh-huh. te denunciaron. Te vamos a dar tiempo de que cheques uh-huh. tu foto y si infringen sí. las normas, entonces la quitas. Si no, claro. pues déjala, ¿no? Y obviamente, pues las quitaba, ¿no? Ahorita porque ya siempre no. se veían chichis, ¿no? Sí. No, ajá, entonces empecé con... 8 horas, un día, una uh-huh. semana, 15 sí. días, hasta la censura uh-huh. mayor de 30 días. Sí, sí, sí. Me moriría. Y me tuve que ver la necesidad de abrir otra sí, cuenta sí, claro. en Facebook porque ya me habían llegado las notificaciones de que uh-huh. ya era la última y me iban a cerrar automáticamente la cuenta. Facebook. Sí. De hecho, me pasó con Instagram también. Oh, ya con Instagram bueno. también. Sí, pues es hace que como de la 2 misma años familia, o 3, ¿no? ¿eh? Sí. Instagram, WhatsApp, Facebook son... Sí. Es la misma cosa, entonces, si ya me censuraban en todas partes. Sí. Y ahorita no lo he tenido porque no las he subido, ¿sabes? Uh-huh. O sea, y de repente las subo, pero pues ahí les tapo las sí, cositas, claro. ¿no? Sí, porque sí, sí, quiero sí. evitarme esta parte que Facebook me da chamba, ¿no? Yo amo Facebook. Es entonces, una maravilla. Es una maravilla, sí. o sea, tiene un alcance impresionante. Sí. Entonces... Sí, sí doy un poco pie, uh-huh. o sea, como que ahí los medio cuco, pero claro. luego me echo para atrás. Sí, ¿no? ya sé, ya sé. No, sí. para eso ahora sí hay que tener dos cuentas. Claro. La del desmadre y el, lo que quieras subir y la persona familiar que sí sirve para negocios y todo eso. Sirve hay muchísimo. Cuentas que sí te duelen perder, que dices, sí. No está. No, yo no me atreví, no me quise dar el lujo de perderla porque sí tengo un montón de gente agregada ahí. Uh-huh. Ya, el otro también, pero ese es como el de cariño, ¿no? Sí. Fue el que me costó mucho trabajo abrirlo porque yo no quería tener Facebook, sí. ¿Sabes? O sea, y se va forjando, ¿no? Es como una identidad realmente. Sí, es una yo siempre digo que es mi alter ego, miel, ¿no? Claro. O sea, en realidad, pues soy Carla, ¿no? Sí, sí, sí. No me la paso encuerada en la calle. No, obviamente no, claro. Pues como acá sin censura, ya se murió también, pues. Oh, este es un grupo con... Era un grupo que teníamos en el Facebook de puro desmadre y eso. Seguramente estaba mejor, ahí. Es probable. Ya mejor lo cerré ahorita con tanta... cochinero de censura que vamos a hacer. Digo, no, y es que, o sea, te asustas en realidad, sí. Porque de repente puedes ver en Facebook una cantidad de horrores, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, soy muy animalista, ¿no? Sí, y me choca sí, ver exacto. Imágenes de animales maltratados, claro, ¿no? Y que todavía los promueven como el apoyo, ¿no? Así de que, a ver, no maltraten a los animales y suben. No hagan esto, amiguitos. Las páginas de los políticos y me censuran un chiste alburero, o sea, no. Exacto. Sí. Pero es esa doble moral que vivimos, sí, ¿no? Sí. Y que se disfruta también. ¿No será de Jalisco el dueño de Facebook? No. Dúdalo. Guadalajara es muy así, yo soy chilanga. Sí. Pero aquí eso me ha asustado mucho, ¿eh? Sí. O sea, que... Sí. Doble y triple doble. Moral, hasta cuádruple. O sea, sí me toca de que me critican un montón, ¿no? Así de que, oye, pues, ¿cómo te atreves a hacer este tipo de fotos? Y luego tu mujer, ¿no? O sea, exponiendo ahí el cuerpo humano y las mujeres y las chichis y las nalgas, ¿no? Uh-huh. Y esas mismas personas que me critican en la noche, ¿no? Así de que, oye, pues, fíjate que necesito unas fotos para mi amante, güey. Oh. A ver, pues, decídete. Sí, o sea... Así es como me he dado cuenta de la doble moral que hay en Guadalajara, ¿no? Sí. Y discúlpame que te diga cosas, que te ataque en los comentarios, pero la verdad es que sí las necesito esas fotos. Me urgen. Acá en los comentarios ya no atacante en el inbox. Rola. Sí, claro. Uy, sí. Ah, bueno, ya, poniéndonos serios, o sea, ¿qué te inspiró a ti para ser fotógrafa? Híjole, toda la vida me ha gustado la fotografía, desde chiquita. O sea, yo me acuerdo que mis papás tenían las camaritas esas que tenían el flash arriba, que después usaban sí, como de cuadrito, para poner claro. Las fotitos. Sí. La 110 con su flash. Sí. Y entonces yo siempre soñaba con tener una cámara, ¿no? Y y tomar fotitos de todo, ¿no? Claro. De todo. Y desde chiquita siempre he tenido como la inquietud por estarle tomando fotos a todo. Ahora ya, pues, por la delincuencia y la inseguridad, no puedes mostrar la todo. Cámara. No, claro. No cargo la cámara ya. Siempre, pero el celular todo el tiempo lo traigo, ¿no? Sí, de hecho, sí. Ahorita en la esquina me encontré un señor que traía cargando, pues, parecía un indigente, traía un montón de mochilas. ¿Qué y tres perritos atrás. ¿Qué dijiste? No se me va. Y yo dije, foto, ¿no? Claro. Entonces le voy a tomar la foto y una señora me ve y se mueve, ¿no? Así como, ay, obvio que no era, ¿no? Es a los perritos. Cuando traigas tres perros atrás, te pones tomo. Y te tomo. Sí, con pero todos. Para todo, así de que tráfico, lonche, ¿no? O sea, claro. A todo le tomo foto, sí. ¿Has pensado en combinar la fotografía con otro medio visual, de audio o algo así? Híjole, ¿sabes qué? Me encanta el porno. No. Entonces estoy... Sí. Pensando... Estoy pensando ya en la productora, sí. Qué interesante. No. No, para hacerle competencia a Sexmex. Pero en chingón. En primer nivel, claro. Pero a gran escala. Wow, no por los videos, claro. Digo porque por el avance que han tenido. Me gusta, pero han crecido un montón. Claro. Digo que el porno no es muy difícil de vender, ¿no? No. Es más sencillón, pero ha crecido mucho en muy poco tiempo y pues me parece como admirable, ¿no? Claro. Lo que han logrado. ¿No se les ocurre en el Panteón de Mezquitana? No, pues ellos son los de los videos en el Panteón de Mezquitana. Pues ya hay uno. Pero, muy feo. ¿Pero tú te refieres a hacer, seguir haciendo soft porn o ya un no, poquito más? Sí, videos pornográficos. Ya videos directamente. ¿Como tipo private o algunas, pues un poquito más grandes en Europa, en otros lugares? ¿O qué te gusta? ¿Cuál sería, por ejemplo, tu definición de un buen una buena calidad en este aspecto? Calígula, ¿no? Calígula, no. ¿Calígula? La película Calígula. El anillo. Claro. Con el con Bet. Sí. Aparte soy súper cinéfila. Amo el cine. Quiero que sea completamente cinematográfico. Okay. Voy a cuidar mucho la imagen, uh-huh, mucho la iluminación. Uh-huh. En el entendimiento en el que la diferencia entre la pornografía y el erotismo es precisamente la iluminación. Claro. Oh. Sí voy a hacer porno, pero cuidando un montón la iluminación, ¿no? Sí. Quiero meterle contrastes, pero también me quiero meter a este rollo nuevo de 360 en realidad virtual. Ah, interesante. Entonces, casi en directo, pues que puedas estar ahí, claro. Uh-huh. Wow. Sí, lo estamos, híjole, yo espero que ya este año quede. Sí. No, ya lo estamos arreglando. Y seguramente ya vendrá muy corto plazo holográfico, ¿no? Entonces, digo, todavía está como que ajustándose esto, pero yo siento que ya no tarda mucho en que podamos ver. El avance está impresionante, sí, ¿no? Podemos hacerlo ya todo prácticamente. Exactamente. ¿No? La cosa es animarte. Eso. ¿Y para cuándo tienes proyecto? ¿Ya tienes proyecto fijo o estás nada más en planes? Estamos esperando que la persona que nos va a hacer la página y el host y todo esto, claro, nos tenga dé los ya tiempos, como luz verde, ajá, uh-huh, de cómo lo vamos a empezar a hacer. Pues esta cosa de los dineros, ¿no? Que es como, claro, lo más importante. Sí, por supuesto. Sí, son como estos detalles sumamente importantes, pero que no te llevan tanto tiempo, ¿no? Claro. O sea, que claro, pues los vas delegando, ¿no? Sí. Y ya, o sea, ya tenemos a los modelos, porque vamos a empezar con modelos, ¿no? Claro. En lo que tenemos chambitas. Sí. El equipo de trabajo ya. Ya tenemos el equipo de trabajo. Claro. Ya locaciones. Tenemos la cámara. Las locaciones no, pero creo que son ese tipo de cosas que las solucionas en chinga. Sí, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces, Panteón de digo, si los de Sex-Mex las ponen ahí en una cochera arriba de los cables. Ah, sí, claro, claro. Que yo no me venga aquí a Radio Cartón. Fíjate, oye, qué interesante. Aquí atrás. Lalo, ponte la camisa, por favor. A Mala. No descubras. Junto a Mala, ¿no? Sí, ¿verdad? No. No vayan a hacer la típica de la cocina y el fontanero y tan. Pues sí, ¿no? No, de hecho, eso precisamente también quiero evitar. O sea, exacto, sí, me sí, chocan sí, los diálogos. Como, ¿para qué hay diálogos en una película porno, no? O sea, si lo que tú quieres, o sea, si está bien padre como el la trama y todo lo que ajá, guión, digamos. Sí, o sea, porque estás todo el tiempo en expectativa de que ya no, qué va a pasar, no, pero al final de cuentas lo que quieres ver pues es el punch, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Entonces no quiero eso, o sea, quiero que directamente veas lo que quieres ver y claro, ya, y pagues por eso, no pagues por una hora de, ay, ¿cómo te llamas? Fui al mercado y me compré eso. Sí, claro. Papaya o mandarín. O sea, no. Quiero evitar directo eso, al grano. Directo, ajá, claro. Ajá. De tus proyectos, digamos, fotográficos, ¿cómo los desarrollas de la idea a la práctica? ¿O cómo van saliendo a improvisar, digamos? Sabes que soy, y toda mi vida es así, ¿eh? O sea, uh-huh, soy así de ¡pac! Lo que te viene rápido, claro. En caliente, sí. O sea, tomo decisiones muy rápido. Sí. Pues no, casi no me la pienso. Entonces, de ya, repente me despierto y digo, pues, ¿por qué no tomar unas fotos con cabezas de pollo, no? Ah, qué padre, sí, ajá, rápido. Y vas por las sí, cabezas y lo haces. O con un corazón de puerco, ¿no? Claro. Uy, híjole, una vez me atacaron un montón. Eso fue, híjole, yo creo que tenía como 19 o 20 años. Le dije a una amiga así de mis mejores amigas, ¿no? Oye, pues, ¿qué onda? Uh-huh. ¿Te prestas para unas fotos encuerada? No, ¿cómo crees? Mejor mi hermana, ¿no? Y su hermana menor de edad, ¿no? Rápido, y yo, pues, ahí voy con la hermana. ¿Qué onda, güey? ¿Te prestas? Simón, ¿no? Rápido, sí. Hasta eso la hermana estaba más buena, ¿no? Ah, mejor que todavía. Que mi amiga. Claro. Ay, es porque no me está escuchando. Karina, perdona. Ay, con nombre y apellido casi. Y bueno, pues ya, le... Esta chica lleva a decir el nombre, hasta me va a salir. Ay, por poquito. Sí, le hice una corona de espinas, compré un corazón enorme de puerco, lo bañé en anilina para que se viera rojo pasión. Sí. ¿No? Le clavé acá unos clavotes sí, y la puse desnuda, mordiendo el corazón y así. Fue intenso, intenso, claro. Híjole, no, ya sabes, la sociedad panista católica. Uy, adiós. Rápido. Pobrecita miel. Pero me encanta, a final sí, de cuentas me encanta. Es parte de... Y por inbox, véndeme esa pieza, ¿no? Te sí, quedó bien chido. Ah, sí. Claro. O puedo ser tu modelo y ¿sabes cuántas vaginas y cuántos penes me llegan? Claro, sí, sí, todo, imagino, el tiempo, sí. Claro. Todo el tiempo. Y sí, de repente digo, ah, bueno, te vamos a 1990. Sí. Ah, esa catita ya la vi. Sí. Y otra vez tú. Otra vez el negro del De ahí viene el nombre Cuerpos Desnudos, Pasiones y Revolcones también. Híjole, eso se me ocurrió, ¿no? Ah, sí, salió natural. Sí, pues es que en este proyecto he hecho fotografías individuales, claro, fotografías de parejas, uh-huh, tríos, sí, grupos de 10 personas, entonces... De 10 personas, sí, wow. Sí, sí, y sí, quiero darle más, ¿no? Sí. No quiero ser como Spencer. No, claro, claro. No tanto. Sí, claro. Él es como muy formal, ¿no? Sí, sí, no pide permisos y todo, ¿no? Claro. ¿Cuál ha sido tu reto más grande, tu reto fotográfico más grande? Híjole. Tal vez escuche medio baboso, pero mi reto más grande siempre ha sido tomar eventos. ¿En serio? Sí. Wow, qué interesante. Es no que, o sea, para empezar, pensado, no soy católica, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, sí, pues me aviento la misa completa del bautizo, claro, o de la boda, sí, o de los 15 años, ¿no? Y sí, así como, híjole, ¿y en qué momento tengo que engancharme, sí, sí, sí, no? Me encanta esa parte. Sí, porque sí, yo los ya padres sí te dicen, sí, en este momento, ¿no? Ni este. Ajá. Entonces, pecho no sé tierra, cuándo. Sí. Bueno, ya ahora les pregunto, sí, a los padres, ¿no? Desde antes llego, oye, ¿en qué momento sí puedo? ¿En qué momento no? ¿En qué momento me puedo subir al atrio? ¿En qué momento no? Claro. ¿No? O a veces nunca te dejan, ¿no? ¿No ha habido alguno que diga, miel, tú sabes, en el momento que quieras? Sí, sí, sí, sí, sí. El que ya te conoce. ¿Qué tal? Es mi amigo, dices, ya lo conozco bien. Qué padre. Sí, es bien buena onda, así de que ponte aquí a mi lado todo el tiempo, no importa, para donde yo me mueva, así para que tú tengas el ángulo perfecto, así súper chido. Wow. Sí, pero... Pero, híjole, nada de retratos y esas cosas. Mi sí, reto sí, más sí, grande siempre han sido los eventos. Los eventos. Porque es así de que... El nervio, híjole, el vértigo. O sea, me ha pasado, o sea, de que en la comunión se me traba el pinche lento. Ay, ¿no? Y de que lo cambias, claro, o lo que sea, pues ya se te fue la foto, ¿sabes? Y afortunadamente siempre me llevo uno o dos asistentes y siempre en el momento justo me toman un chingo de fotos como sí, salgan, pero sí, quiero varias, ¿no? Claro. Para tener, para elegir. Oh, claro. Ese es mi soporte, respaldo, ajá, sí, mi respaldo, pero yo sé que yo soy la que las debo de tomar. Pero no repites la escena, es decir, no le dices, padre, por favor, ¿puede hacer eso otra vez? La verdad, otra vez, una la vez, primera comunión. Es cierto, de verdad. Una vez sí lo hice, y es que la verdad, ver, sí, soy muy atrevida para sí, muchas cosas. Qué y como agarro confianza, sí, muy claro, rápido. Claro, claro. ¿Y qué dijo? Sí, ¿qué sí dijo? Se me atoró. O sea, como que tenía problemas ¿sí? con el Zoom y lo tenía en automático. Y dije, sí, ya sé. Y le dije, ay, a ver, ¿otra vez le puede poner el aceitito? Y ya vuelta así como, ay, ándale, pues. Va, de nuevo. Rebautizado. Doble. Sí, bien chido. De nuevo para el Facebook. Siempre. Me considero una persona con mucha luz, ¿no? Yeah. Dicen que suerte nada más los pendejos, ¿no? No, claro, no, claro. Me considero con mucha luz, ¿no? Siempre me va bien chido, sí, hasta los accidentes, o sea. Sí. Bueno, tuviste un accidente precisamente bastante aparatoso, fue muy, muy fuerte, difícil toda la experiencia. Sí. ¿Cómo lo has sabido llevar, pues? Pues la verdad es que sí... Ya no me considero tan en depresión, pero sí, obviamente mi vida cambió por completo, ¿no? Claro. Hasta en la foto, ¿no? Ya no le he dado tanto porque obviamente pues no me puedo mover tanto, la cámara me pesa, ¿no? Y pues con prótesis en el cuello es casi imposible. Sí. Los doctores se sorprenden mucho de mi avance, ¿no? Porque hay otros operados que van en silla de ruedas o los llevan en camilla y yo llego caminando solita, ¿sabes? Sin acompañante y sin nadie, claro, ¿no? Con una bolsa bien pesada. Tienes esa energía, digo, desde que llegaste siempre estás... llena de vitalidad, tal cual la pueden ver en el Face, porque estoy seguro que mucha gente nos está escuchando, así en directo es igual, o sea, no hay, igual de no hay dolo, no, para nada, al contrario, en ese aspecto digo, envídenos aquí, porque de verdad. No, sí, la verdad es que procuro creerme todo lo que hago y todo lo que me propongo, procuro creérmela, porque si no, pues, no voy a avanzar de ahí, ¿no? El doctor me dijo que en 6 meses me iba a quedar cuadrapléjica y tengo 2 años después de la operación y camino y de repente cuando me asusto medio corro. Entonces, me siento perfecta, ¿sabes? Sí, Sí. Y creo que esto es cuestión de la misma luz, ¿no? O sea, de que digo, no, ¿por qué voy a estar acostada en una cama, no? Si tengo un montón de cosas que hacer. Mencionabas, no sé si tú escribiste el día de ayer sobre un posible asalto que te iban a hacer, sí. ¿Verdad? Y que dijiste, bueno, con permiso, ya te tenían ahí un ladito. Y... Es que mira, yo sé que también provoqué un poco que pasara eso porque iba escribiendo en el celular, ya, ¿no? Claro. Sí. Iba escribiendo en el celular y así súper entrada, cuando no me di cuenta, yo, aunque dicen que el TDA no existe, yo digo que soy la reina del TDA, o sea, a mí se me va la onda bien, cabrón, ¿no? Sí. Todo se me pasa, se me olvidan los nombres, las caras, todo se me olvida. Entonces, de repente iba acá escribiendo y cuando escribo no veo otra cosa. Te concentras, ¿no? O sea, obvio. Entonces, los carros deben volteo, de esperar. Pues espérenme todo el mundo, estoy por escribiendo, favor. ¿No? Entonces... Claro. De repente volteo y me veo rodeada de tres, ¿no? O sea, una mujer y dos hombres, pero estaban pegados a mí, o sea, piel con piel. Sí. Oh. Así, ¿no? Entonces, uno frente a mí, como de 1.90, o sea, súper alto claro. y súper delgado, traía como una mochilita al lado. Entonces, se mete la mano y yo dije, Y aparte, siempre soy como muy alerta, claro. ¿sabes? O sea, de con situaciones que no están chidas o con personas que no ¿sabes me vibran, cómo? Sí. siempre me voy, ¿no? Me alejo. Sí. Entonces yo dije, no está chido. Y me dice, hola, fíjate que soy de doble A y estoy vendiendo unas galletas. Entonces hice esto así de que... Movimiento. Y de la chava y el tipo, el otro tipo, pero aventé a la chava, ¿sabes? Sí. Compra, claro. Me moví y les dije, no, muchas gracias. Atravesando Avenida México. Gracias, buen día. Bye. Adiós. Así, adiós, ¿no? Asalto. Y seguí caminando. Claro. ¿Y ahora qué hago? Me meto a Waldo's, ¿no? Así como para... Sí, por lo menos. Para tomarme una agüita, ¿no? Claro. Sí, pero sí. Pero como dices, no es suerte. Tienes pues esa habilidad de saber salir de las situaciones o entrar a ellas también. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Para ti qué califica para hacer una muy buena foto? O sea, ¿qué características? ¿Qué? Híjole. Eso está bien difícil porque yo siempre he considerado como el arte subjetivo, ¿no? O sea, lo que te puede gustar a ti y a mí me choca. Entonces eso ya es más bien dependiendo de la perspectiva de cada persona. Yo sí soy bien criticona. Sí. O sea, veo fotografías de desnudo, por ejemplo, que es como lo que más hago. Claro. Y sí las critico un montón, ¿no? Critico mucho la iluminación, critico mucho las posturas. Hay fotografías que digo, no valen madre, güey. O sea, como, ¿para qué te dedicas a esto? Mejor haz bautizos, ¿no? Claro. Hay fotografías muy buenas que digo, no mames, ¿cómo no se me ocurrió? Sí. Pero me fijo mucho en la iluminación. La iluminación creo que es básica, ¿no? O sea, la luz es básica para todo. Entonces, una buena iluminación te permite que tengas como una buena tez en la piel, ¿no? Las figuras, las formas. Exacto, las sombras. Claro. Lo tienes solucionado con una buena iluminación. Ya ni siquiera lo metes a ningún proceso, ¿no? Ya está directa. No. Claro. Ya. ¿Empezaste a hacer foto en el periodo de ya digital o desde la fotografía? No, desde análogo. ¿Y, y qué cámara usabas, por ejemplo? Una Nikon FM10. ¡Ah, qué padre! Sí. ¿Con qué lentes traías? Híjole, pues traía puras lentes chiquitos. Para hacer acercamientos. Así es. ¿Te gusta mucho el close-up? Me encanta el close-up. Sí. Me gustan mucho los detalles. Sí. ¿Y sabes qué soy? Digo, no se han dado cuenta que soy como muy así. Me gusta mucho tocar. Claro. Las texturas me encantan, ¿no? Sí. O sea, voy en la calle y veo una pared así rugosa y la vas tocando. Como ahora que fui a la Expo Mueble, iba tocando todos los tapetes, ¿no? Así que no tocar. Y yo... Este es mi universo, mi paraíso. Cielo, claro. Tocándolo todo. Sí, la FM10 y encueraba a mis compañeros también. Sí. ¿En dónde? ¿En el DF o acá? Aquí en Guadalajara, en el Cabañas. Aquí. ¿Estuviste en el Cabañas también? Estuve en el Cabañas. Ay, miel, con razón, bueno. ¿Tú también? Sí, por supuesto. A mi generación, de seguro soy más grande, ¿no? No, bueno, yo estuve del 95 al 97. Ah, no, sí, tú más grande. Ah, sí. Te tocó después. Ya no era la carrera, pues, cuando entraste. Pues fueron 2 años y medio. ¿Con Cuitláhuac o con quién? Con Cuitláhuac, estuve con Cuitláhuac, estuve con Amparo. Estuve con Nicolenka, estuve con Raúl Anaya. ¿Todavía te tocó Raúl Anaya? Sí, me tocó color, procesos antiguos, ferrocruciatos. Porque él, bueno, falleció de cuando yo salí, un año, 2 años, yo creo. A ver, entonces, ¿cuándo entré? Exacto. 98. Sí. Yo creo que en el 98, ¿eh? Sí, seguramente. Ah, mira. Bueno, Raúl Anaya. Te digo que soy re mala con las fechas. Sí. Raúl Anaya entonces era como el Benavides de administración. ¿O no, bueno, así? Raúl Anaya, lo que pasa que eran maestros con mucha calidad, siempre han escogido muy bien en el Cabañas. Entonces, Raúl Anaya tenía, por ejemplo, el récord Guinness del negativo más grande del mundo, pero se dedicaba a hacer los procesos antiguos y en el laboratorio era junto con Betty, su esposa. Sí. El proceso sustractivo. Oh, sí, una belleza, bueno, sí. Pero era un rollo, pero a este maestro le daban ataques. Sí. Ataques sí. epilépticos. A mí me pasó 3 veces. Ya. Pero una vez fue bien chistoso porque estábamos, no es cierto, no era mi grupo, era otro grupo, yo estaba afuera, porque estaba en blanco y negro y ellos estaban en color. Y de repente empiezan a salir todos por la ventana de color, ¿no? ¿Qué pasó, güey? Pues sí. Es color, o sea, en blanco y negro todavía puedes tener una luz de emergencia roja. Roja. A color no puedes, nada, no ves nada. Es así de que conocías perfecto a tus compañeros. Claro, físicamente. Hay que tocar. Ay, Dios. Ah, güey, o sea, sí, ya claro, los identificabas al tacto. Entonces de repente salen por la ventana y ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues es que le mordió la oreja a Saúl. Saúl, si me estás escuchando. Si todavía tienes la oreja guardada. Y ya, otra vez estábamos en examen, estábamos en el salón y él siempre se caracterizaba por tener como una alumna favorita, ¿no? Uh-huh. Y mi salón era yo. No, todo. Ay, entonces me tenía enfrente. ¿Qué, ¿no? ¿qué, ¿cómo se llama? ¿Qué casualidad? Pues no, digo, ¿cómo no? Me tenía ahí enfrente y se me quedó viendo, ¿no? Uh-huh. Y yo, oye, Raúl, algo, no me acuerdo, sí. ¿no? Así como, ¿cuántos grados tiene que estar caliente? Y se me quedaba viendo, ¿no? Y yo, estaba él en su a ver, ¿no, shock? Compañera? ¿Cuántos grados? No sé qué. Ah, sí, la 5, la 10. Y el otro así, ¿no? Viéndonos. Y de repente se fue de lado, ¡pah! Sí. Le hablamos a Amparo, Amparo fue, le metió una cuchara y para todo que no un rollo. Se mordiera, claro, sí. Sí, y de hecho de eso murió. Se lo encontraron tirado en la calle, ¿no? Ah, qué mal, qué mal plan. En el DF iba a recibir un premio. Sí, sí, sí. Oh, sí. Muy buen maestro. Sí, muy cariñoso, muy buena persona además. Súper cariñoso con las chicas. Bueno, bueno. No, como buen fotógrafo debe ser. Sí, pero sí, muy buena escuela. Sí, sí, qué la verdad que sí. A tu punto de vista, ¿qué se requiere para ser un fotógrafo de desnudos? Híjole. Yo creo que sí tener bien en cuenta qué es el erotismo. Uh-huh. Estar como sensibilizado, ¿no? Yo he leído acerca del erotismo. Me encanta. Uh-huh. Híjole, creo que también el cine es básico, ¿eh? Sí, no, la imagen en el movimiento te nutre muchísimo. Sí, sí, sí, aprendes un montón. Entonces, yo soy bien clavada con el cine, te digo, y me encanta ver también películas eróticas y todo, y aprendo un montón, ¿no? ¿Qué películas, por ejemplo, podrías mencionar que te han marcado, que te han gustado bastante? Oy, que te siguen gustando. ¿Erótica? Sí, por ejemplo. La historia de O. Me encanta cuando las ponen en el circulito y les dan vuelta y... ¿La han visto? No. Ay, tienen que ver. Habrá que verla, definitivamente. Déjala anoto. Historia de O. También hay un libro, pero bueno. Pero la película es buena. La película es muy buena. La vi cuando tenía como 15, yo creo. Entonces, desde muy corta edad, tú ya tenías muy bien definido esta línea. Que iba a ser una encueratriz. Claro. Claro. Siempre me ha gustado mucho. Sí. Siempre, o sea, desde chica siempre he sido también como muy gore, ¿no? Sí. Y una vez mi mamá me cachó viendo una película, ¿no? Uh-huh. Yo estaba súper chiquita, estábamos en el DF todavía. Llegué y me dice, oye, ¿por qué estás viendo eso, no? Y yo solo me acuerdo de esa escena en la que estaban unas negras desnudas, colgadas, llenas de sangre, muertas, ¿no? Sí, sí, sí. Solo me acordaba de eso. ¿Cuántos años tenías? Pues, híjole, como 8, yo creo. Ah, estabas muy chica. Bueno, sí, estabas chicas. Sí, 7, 8. Sí. Y siempre me quedé con la duda de qué película era, ¿no? Porque mi mamá, bien mala onda, no me dejó. Mi mamá es bien chida. Sí. Tiene 72 años, es la onda de que nos ponemos a ver. Sí. Bueno, antes nos sentábamos a la hora de la comida a ver Trauma. Trauma 1, Trauma 2. Ándale, dos, ¿qué dos, tal? Trauma 15, Trauma 25. Sí. ¿No? Nos encantaba, ¿no? Sí. Pero ahí pues se asustó porque estaba muy chiquita, ¿no? Claro. Y después con el tiempo viendo películas me di cuenta que era Holocausto Caníbal, ¿no? Ya supiste. Supe que era Holocausto Caníbal. Y Pues sí, o sea, desde esa corta edad siempre me ha gustado como mucho la sangre, la, sí, la agresión, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, pero visual, ¿no? No sí, que me lo hagan a mí, ¿no? No, pues no, bueno, claro, sí, no, que me amarren, pero despacito. Pero no en el cuello. No, bueno. Que no me cuelguen. Sí, ¿eh? Oye, acaban de terminar la obra, ¿no? Del accidente. O sea, no, no, no. Sí, siempre sí, me ha gustado, ¿eh? Y soy bien morbosa. También por eso estoy en esto. La verdad es que soy bien morbosa. Veo un atropellado y corro. ¿A tomar foto o nada más a rematar? Déjeme lo primo. Le voy a primir en ese donde le sale el chorrito porque sale muy poquito. Le abro la quijada, así como en esta película. Ah, historia americana. Le abro la quijada y se lo piso. Ay, tan buena que me veo, ¿verdad? Bien. ¿Y hay fotografías, por ejemplo, que hagas, que mantengas para ti personales, que no muestres, que no conozca el público, que sean tuyas, muy tuyas? Sí. Sí. ¿Y qué piensas hacer con ellas? ¿Cuándo van a salir a luz? ¿Irán cuando a salir? Mis amigas dejen de pagarme. ¡Ah, uy, bueno! Que tengo fotos con sus ex, ¿no? Ahora los ex ya están casados. No, sí tengo varias fotos bien chidas que, híjole, lo padre de la fotografía es como guardar ese momento, claro, ¿no? Ese recuerdo y sí, ahí está y de repente pues sí me río un montón, ¿no? Y sí, las veo y, por ejemplo, yo siempre me he tomado selfies desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que tengo celular. Sí. Pero nada más como por vanidad, obviamente para nunca ti las subía ni nada, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y pues ahora que las veo, que las tengo como un respaldo ahí en mi disco sí, duro, digo, no mames, ¿en qué momento subí 25 kilos? ¿Sabes? O sea, 30, claro, no sé, o sea, sí las recuerdo ahí, las tengo, pero obviamente pues no planeo, ¿no? Verlas, mostrarlas, sí, es claro, como algo muy privado. Yo creo que todos pues, en nuestro celular hemos de tener selfies que... Pues ahí están. Ahí quedan. Ahí quedan y un día ¿y que estás acá de ocioso. Y, claro. Y nunca la subí. Dices. Sí. Después de dos, ¿por tres qué no? años. ¿Por qué no? 5:42. 5:42. Sí. Qué cambiada esas fotos de hace 3 años, pero no la había subido. Y es que, ¿sabes qué? Creo que el tomarte fotos te da como un montón de seguridad, ¿no? Digo, si sí hay días en los que dices, no mames, de plano no estoy chida para fotos. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, la hormona y aparte, bueno, también a los hombres seguro les pasa, ¿no? Sí. Pero sí está padre que te tomes una foto al día para que te demuestres que estás ahí, que claro, estás haciendo las cosas, ¿no? Que, sí, que tienes hasta tiempo para disfrutar, ¿no? Y darte un segundito para tomarte una foto, ¿no? Que se da más en la mujer, pues, que se tome la selfie que en el hombre. Aunque últimamente ya empieza a tener un poquito más de auge el que todo mundo, pues, se haga una foto, por lo menos, y la comparta o la tenga para sí mismo, como claro, dices. Y es que no que seas hombre te no, quita no, no, como el derecho de que te tomes una selfie. Bueno, también no, claro, depende cómo, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Pero... Es casi que salga ahí rétrica, pues, como que no... No, o... No. La boca de pato, que es 1999, o sea... ¿Por qué no dejan de hacer la boca de pato? No entiendo. Sí, no, es la incluso, Magnum, ¿no? Incluso ves, este ves en Facebook tus recuerdos y... Malditos y, recuerdos. No, no, si ves la foto y dices, en esa época estaba bien deprimido y sí se ve. Exacto, en tu foto. Sí, exacto, se ve. Exacto, te das cuenta y dices, güey, estaba pasando una situación bien gacha y claro, se refleja. Se ah, claro. Foto, sí, estaba claro súper sí, feliz sí, y se ve. Claro. Eso, o sea... Híjole, yo tengo como una doble cosita acá con los recuerdos de Facebook, sí, porque hay cosas que no quisiera recordar, ¿no? Pero sí, te salen a veces de inicio. Pero te salen y dices, bueno, pues ya, ¿no? Ya o sea, vi, fue sí, un momento en tu vida que en algún momento estuvo chido, lo sí, disfrutaste y ahí que quede, ¿no? Por o sea, supuesto, que no te mueva ahorita lo que está pasando. Claro. ¿No? Pero ahorita... O que te mueva para bien, porque dices, ay, pues si estábamos lo también superé hace un año, vamos retomando eso, ¿qué nos pasó? ¿Qué sé yo? Y viene... Para atrás ni para tomar impulso. Oh. Pero viene la novedad ahora en el Facebook con los recuerdos, pero de los inbox, los van a estar publicando. Ay, no, no, no sé si no, ya. No, sí. No, ¿te acuerdas de cuando Facebook le mandaste? Ya así, ¿verdad? Vete y bloqueame del Facebook. Váyame no, bloqueando. Sí, no. ¿Te lo acuerdas que cuando viene me mandaste está... esa foto? El negro del WhatsApp y el chile güero del inbox. No, lo bueno es que yo no hago esas cosas de sexting y eso. No. No, qué no, miedo, ¿eh? Sí, pensión, imagínate si de veras como salen los recuerdos, salieran los inbox de hace un año publicados o de hace 2 años. ¡Ching! Híjole, ¿sabes que muchos de mis contactos me han propuesto que todas las fotografías que me mandan haga una exposición sí. con ellas y les ponga al lado así como fulanita, ¿sabes? Como su sí, cosa claro. del Facebook. Sí, sí, sí. Sería muy interesante porque, bueno, de repente, y hacer a lo mejor una comparativa como lo hizo en algún momento Robert Mapplethorpe con otras imágenes, ¿no? O sea, entre contactos y uh-huh. lo que te viene a la mente, uh-huh. ¿con qué lo puedo comparar, no? Digo, no sé, la manera de pero es esa manera como de chingar, ¿no? A la banda, sí. de que aquí mira un está. Cacahuatito, mira este. Ajá, mira nomás peluche. Este parece... No, pero más bien como, digo, no la mayoría, uh-huh. pero sí muchos hombres casados me siguen claro. y pues hay que quieren uh-huh. salir conmigo y así, ¿no? Entonces acá como entre los compas, ¡quémalos! ¿No? Sí, que claro. vea la esposa con quien anda. Pero bueno, híjole, a final de cuentas no pasa de ahí, ¿no? Eso. De un mensaje, de una imagen, sí. no le están poniendo el cuerno a la esposa, por lo menos no conmigo, yo no lo claro. voy a permitir. Yo siempre sí. he dicho que no soy partidaria de andar con un casado, ¿no? Claro. Sí. Y no por mocha, sino porque yo no tengo por qué no meterme correcto, en la vida sí, de otras sí, sí. personas, ¿no? Sí, no, que el karma es tremendo. El karma es horrible y yo creo mucho en eso y creo como mucho en la energía. Entonces, lo que haces es lo Se que regresa. Te mereces, ¿no? Claro, y la verdad es que yo... Hijo, no porque hable bien de mí, pero trato de ser una persona... Lo más correcta posible, sí, pues. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, hacer las cosas bien. Tus principios, tus ideales. Y... Exacto. Claro. No cagarla. Eso. Sí, sí, sí. No, pues si si la cago día... y la cago y la cago, pues siempre salgo triunfando. Eso voy a poner hoy en Facebook. Ah, está chido. Si un día decides, no sé, regresar a Ciudad de México o cambiarte a otra ciudad, eso pues ahí de recuerdito dejas todas las imágenes. Miren todos sí, los de Guadalajara que me acá. Que me den chance en el Musa. Ah, sí, en el Musa. Nos vemos. No, bueno, y debe de haber muchos famosos por ahí que seguramente mandaron alguna imagen, ¿no? Sin decir nombres, pero me supongo que debe de suceder. Sí, sí, sí. sí. Yo no sé qué les atrae de la miel, pero... Sí, de repente personas que digo, güey, como ¿por qué este vato así como súper importante me busca? Claro, ¿no? claro. Y, sí, o sea... Y más allá de lo virtual, ¿qué experiencias de repente has tenido con personas favorables y desfavorables? Que digas, bueno, a partir del Face conocí a tal persona, sin nombres, sin necesidad de nombres, pero que dices, bueno, tuve una muy buena experiencia, o lo contrario, o sea, personas que te acosen o no sé qué. Mira... afortunadamente no he tenido malas experiencias, qué bueno. He conocido gente bien chida y la verdad yo siempre se los digo a todos mis contactos de Facebook, los amo, ¿no? O sea, gracias porque sí, neta sí, sí. me han hecho el paro siempre claro. y siempre están ahí y preguntan por mí cuando lo publico sí. o algo, ¿no? Sí. Sí he conocido personas que me acosan, uh-huh. que me siguen, saben dónde vivo, wow. No, pues ya es de repente tienen mayores. Mi número de teléfono, ¿no? Sí. Me dejan mensajes, bueno, ahora no me ha pasado porque me acabo de cambiar de casa, pero me dejaban mensajes abajo de la puerta, crees, así es que sé dónde vives, sí. ¿no? Sal conmigo, si no me mato, si no... ¡Ándale, o sea, wow! Sí han estado muy, wow, muy cabrón. Intensos. Uh-huh. Pero yo sé también, estoy consciente de que lo provoco. Sí. Con mis publicaciones, claro. o sea, el que se lleva se aguanta. Sí, ¿no? sí obviamente, claro, entonces, claro. Entonces, sí hago publicaciones muy sugerentes sí. y sé que estoy expuesta a todo tipo de cosas. Claro. Afortunadamente no me ha pasado nada malo, no ha pasado de ahí, de uh-huh. simples sustitos. Sí. Pero no, fuera de eso, todo ha bien sido, chido. Ah, todo bien, bueno. bien chido, sí. Okay. Excelente. ¿Y qué esperamos entonces? Bueno, ya nos platicaste... De esta idea que tienes, que uh-huh. estoy seguro que, bueno, la vamos a conocer en su momento. ¿Sí? y nos ¿pronto? Va, te vamos a tener de regreso en el programa para que nos platiques perfecto. De la experiencia. Sí. Pero a corto plazo, ¿qué tienes, qué planes tienes? ¿Exposiciones? ¿Qué estás haciendo ahorita en el momento? Ahorita le quiero dar a mi tercer temporada de Soft Porn. ¡Ah, excelente! Sí, excelente. Ya la estoy ahí... Pensando, pues ya la tengo pensada, ya lo único que quiero hacerme es tiempo, claro. porque la verdad es que sí. toda la semana me la paso en chinga, los fines de semana me la paso eventos, editando, ¿no? Sí, entonces claro. necesito tener un poquito de tiempo, con que tengan una hora, dos horas, lo hago. Llegamos al final del programa, Miel, un gustazo tenerte aquí con muchas nosotros. Muchas gracias. Se va el tiempo rapidísimo como mencionas, ¿verdad? Buenísimo. Sí, sí. Y bueno, pues esperemos que nos acompañes próximamente. Claro. Lalo. No, pues aquí los esperamos la próxima semana para un nuevo programa.